Radio Canelo presenta Jugando Hacemos Historia. Un microprograma para escuchar historias de barrio, cuentos y narraciones. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno. Mi nombre es Gina Valencia. Mi papá me cuenta que antes donde él vivía, Colombia, era muy feo. Todo era montañas, lomas y mucha tierra. Pero donde él vivía hace 18 años, ahí en esa casa, penaban y me dice que se aparecían muchas cosas, como el diablo, el duende y una leyenda muy conocida en Colombia, la mano peluda. Y aunque mi papá veía todo eso, no le daba miedo, porque mi papá ha vivido muchas cosas, así que ya no tiene miedo. Ahora estoy en Chile muy feliz, para mí me pareció muy bonito Santiago, pero lo que más me gusta es el parque del Cerro Chena. Radio Canelo presentó Jugando Hacemos Historia. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno.